Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional que hace vibrar su alma y su corazón, además de hacer renacer sus recuerdos. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa quien les habla, y les tenemos la mejor música nacional. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y con nosotros no importa que sea feriado, porque siempre los estaremos acompañando con eso que quieren escuchar, la música ecuatoriana tradicional. ¿Qué les parece si en este feriado les acompañamos con un ritmo muy alegre y muy movido? Sea que usted salió de su domicilio o se fue de viaje, qué mejor que ponerse a bailar unas bombas muy alegres y muy movidas para seguir este feriado. Así que disfruten el siguiente tema musical. Y hoy

Gracias. Una ave marina, vuela, vuela aquí a mi camino.

casa de llenar el carajú. Por otro querer, no sé por qué me dejaste. Mosaico de Bombas junto a mis tres voces termina este programa especial por el 10 de agosto en Ecuador. Recuerde que estuvo junto a Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa quienes habla. Búsquenos en las redes sociales como Entre Cuerdas y Tambores. No se olviden de escucharnos los sábados y domingos por Radio Casa de la Cultura 940 AM por su página web www.radiocce.com o por su aplicativo en Google Play. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas, como la que tenemos el día de mañana, porque el feriado no termina y los acompañaremos con un especial de San Juanitos. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.